Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, hace un tiempito que no tenemos muchas novedades acerca de lo que sucede en el museo, en nuestro querido Museo Ambato, nuestro sitio arqueológico donde se encuentran piezas de importancia histórica para la zona, para nuestra provincia de Córdoba. ¿En qué situación se encuentra el Museo Ambato? ¿Cómo están realizando sus actividades, sus gestiones? Cuénteme un poquito cómo va el museo. Bien, en general muy bien. Estamos ampliamente satisfechos, cumpliendo objetivos que venimos planteándonos desde hace mucho tiempo. Bien, muy bien. A ver, las cosas más importantes que han sucedido en este tiempo son varias, pero para señalar dos específicamente. Una, que hemos logrado recuperar 50 piezas que habían sido secuestradas a Matteo Goretti Comoli, aquel famoso coleccionista que estuvo procesado durante un tiempo por nosotros, y en un operativo en el año 2012 con Interpol y Policía Federal le habían secuestrado en su departamento de la capital federal 50 piezas, que eran 50 piezas de las secuestradas, de las robadas, de las saqueadas en el museo. Yo señalo esto porque la recuperación fue un tema complicado, difícil, de mucha discusión jurídica, porque este señor en el año 2019 había conseguido de la Cámara Federal de Córdoba además de resolver la prescripción de la causa, que le devolvieran las piezas que le habían secuestrado en su departamento. Con un argumento muy superficial de un artículo del Código Procesal Penal. Esto nos preocupó mucho y de forma inmediata empezamos a ver cómo podíamos dar vuelta a esta situación. Actuamos en conjunto con el Ministerio de Cultura de la Nación y se logró que el Ministerio de Cultura de la Nación resolviera en un acto administrativo el decomiso. Quiere decir que el Estado, frente a una irregularidad de piezas que son propiedad del Estado, puede ordenar el secuestro. Eso lo resolvió el Ministerio de Cultura de la Nación en diciembre del 2020. Pero esa resolución administrativa, para que tenga plena validez, era necesario que contara con una aceptación, una validación judicial, cosa que también se logró porque hicimos unas presentaciones conjuntas. Para recordar, el Ministerio de Cultura fue demandado por nosotros en el 2004 porque no cumplían con la ley que ordenaba, que decía que todo el patrimonio cultural de la nación del subsuelo, tanto arqueológico como era propiedad cultural de la nación. Nosotros demandamos en un recurso de amparo que no viene a cuento ahora hacer referencia, pero sí lo hacemos porque fue el marco jurídico que nos permitió en ese amparo presentarnos actor nosotros y demandado el Estado Nacional solicitando la validez del decomiso ordenado por el Ministerio de Cultura. Esto se logró. Salió la resolución del doctor Sánchez Freite, titular del Juzgado Federal número 2, y validó judicialmente el decomiso. Situación que se concretó en octubre del 2020. Vino un avión de la Policía Federal y se llevaron las piezas que estaban depositadas en un museo aquí de Córdoba, se las llevaron a Buenos Aires. Esto fue un logro jurídico fundamental que es importante destacar, porque la acción conjunta del museo, de la asociación que dirige el museo, junto con el Ministerio de Cultura de la Nación, lograron este triunfo jurídico increíble. Las piezas ahora, se ha formado un expediente el Ministerio de Cultura de la Nación para que sean traídas al Museo de la Falda. Así es. Ya que nombra, que sí. se puede concretar a comienzos del año que viene. Esta es la primera información a destacar en todo este periodo. Así es. Fue un logro muy importante el que tuvo, digamos, al recuperar todas estas piezas, ¿no? Y ya que usted nombró al Estado Nacional, ¿en qué relación se encuentran los museos actualmente con este gobierno actual, con el Estado Nacional? Bueno, las relaciones vienen no como tiempo atrás, vienen un poco más lentas, pero creemos que con la formación de este expediente y tenemos información concreta que el ministro estaría dispuesto a firmar la devolución al museo y con un acto público en conjunto con el Estado Municipal de La Falda. Eso sería un hecho importantísimo, decisivo, porque después de largos años de lucha se logran recuperar parte de lo saqueado, parte, digamos, para ser estrictos, una ínfima parte. Se llevaron, saquearon el 70%, nosotros estamos recuperando apenas menos del 10%, pero de todas maneras consideramos que tiene un carácter simbólico de profunda importancia. ¿Por qué? Porque es la primera vez que un grupo de vecinos interviene activamente ejerciendo el derecho al ejercicio de la soberanía cultural, actúa y logra triunfos. No se olvide que después de 20 años de trabajo incesante de la comunidad de vecinos de La Falda, se logró reformar la casa, la pusimos en valor y está funcionando, cogestionado hoy día con el Estado Municipal de La Falda. Eso es un logro tremendo, tremendo. Es un ejemplo concreto, vivo, tangible, de que cuando la ciudadanía se moviliza logra sus objetivos. Y en el terreno de la cultura, sobre todo, es muy importante. Porque además de recuperar, abrir el museo, recuperar las piezas, hacerlo funcionar, el museo es un hito en la lucha contra el tráfico ilícito. Eso para nosotros es muy importante. La Córdoba, de ser zona roja del tráfico ilícito, hoy, teniendo en cuenta esta lucha de La Falda, se ha convertido en un hito de lucha contra el tráfico. Eso también es importante destacar. Así es. Como en muchísimas otras causas, también los vecinos son los que salen a defender, digamos, en este caso, bueno, el robo que sufrió el museo, y como también en la defensa del territorio y bueno, en muchísimas otras causas que están actualmente importunándonos aquí. Fíjense, y ya entrando en el segundo tema de importancia, estamos este año, es increíble la cantidad de jóvenes y de niños que han pasado por el museo. Está funcionando a pleno la escuela en un convenio con la universidad, que las escuelas salen, el turismo va a las escuelas y salen a visitar el museo. A ver, por tener un ejemplo, en una semana recibimos más de 400 niños y jóvenes. Excelente, esto nos excelente. Da a nosotros una satisfacción profunda, ¿no? Porque además hay una respuesta de los niños increíble a lo que el guión museológico les plantea. Esto quería destacarlo. El guión museológico plantea un viaje al pasado a través de la muestra de estas obras de arte maravillosas que tenemos, pocas, pero maravillosas, pero un viaje al pasado que no implica una reivindicación nostálgica del pasado, del pasado nuestro, de nuestra habitantes originarios, sino un viaje que desde el presente. Pero ¿para qué ir al pasado? A través de la interpretación de lo que está escrito en estas piezas de arte. Para recuperar paradigmas que creemos que hoy en la actualidad tienen una importancia decisiva. A ver, me explico mejor. Los originarios tenían una cosmovisión que los vinculaba en un plano de igualdad a la tierra. Ese es el paradigma que nosotros queremos rescatar. Porque si una de las consecuencias nefastas del antropocentrismo, es decir, el hombre centro de la Tierra, ha sido el desastre ecológico, es el desastre ecológico. Entonces estamos convencidos que una forma de detener lo que parece ser inevitable, que es el calentamiento global y con todas las consecuencias que esto tiene, es cambiar de paradigma. Nosotros hablamos a los niños y a los jóvenes que nos visitan de la necesidad imprescindible de tener otra mirada y otra relación con la Tierra, una relación amorosa, partiendo de la base que el hombre no es el centro de la Tierra, sino una parte, minúscula, pero parte. Entonces, de esta manera, crear la conciencia en los jóvenes que están cumpliendo un rol decisivo y que van a ser, creo yo, en poco tiempo, los defensores del medio ambiente. Teniendo un profundo amor por la Tierra, vamos a poder detener esto que parece inevitable. Son muy ejemplificadoras sus palabras. Sí, son muy ejemplificadoras. Así que le agradecemos muchísimo estas palabras, bueno, que nos siguen nutriendo a través de, bueno, de la historia, como usted está contando. Y bueno, hoy el museo va a ser sede de la Noche de los Museos. Así que bueno, cuénteme, en la ciudad de La Falda, ¿cuáles son las actividades? Ahí iba a terminar con esto. Sí. Esta noche abrimos desde las 9:30 de manera totalmente libre y gratuita el museo. Va a funcionar de las 21:30 a las 23. A las 22:30 una performance con un grupo de artistas locales que van a trabajar el núcleo, tratando de hacer este acto performático con poemas, baile, danza, del estar siendo. ¿Qué quiere decir estar siendo? Porque este es el núcleo filosófico de los originarios. Estar siendo, el ser de cada ser humano se define, se encuentra estando en el lugar. Estar siendo, que es un gerundio, ¿no? Uh-huh. Nos hacemos como humanos estando en la Tierra, vinculados a la Tierra y a todo lo que nos rodea. Esto va a ser el acto central, performático, esta noche. O sea, que la gente pueda irse a visitar el museo, entrar de una manera e irse de otra manera, con interrogantes, con planteándose cuál es el rol que nos toca jugar en este difícil momento que vive la humanidad, siendo más modestos, más humildes y amando lo que nos rodea y la Tierra que nos provee los alimentos. Esto es el núcleo de esta noche, que van a recibir y poder compartir con los ciudadanos que quieran participar esta noche de esta actividad. Estar siendo, entonces, es el lema que nos convoca, es el lema que nos está brindando esta invitación para visitar esta noche. Quizás alguno que está escuchando no conoce o no sabe de la importancia del Museo Ambato en la ciudad de La Falda, así que te estamos invitando a participar de esta Noche de los Museos y a formar parte de, bueno, de esta cultura que tan golpeada está siendo en este último periodo. Te saludamos, Eduardo Garbino Guerra, muchísimas gracias por tu aporte aquí a Radio Panamericana, que tengas muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por siempre estar colaborando con las actividades culturales de la zona, porque esto es imprescindible. Tiene que haber un cambio cultural profundo para que podamos al menos detener esto que parece ser inevitable. De lo pequeño a lo grande, echando raíces. Muchas gracias. Los esperamos esta noche. Gracias a vos, Eduardo. Vale. Muy buenos días. Adiós.